inicio de la parte protocolar, disculpe, señor intendente, hace uso de la palabra el intendente de Paysandú, el señor Mario Díaz. Por favor, Mario. Gracias, Ricardo, estamos un poco apurados. Bueno, primero que nada, gracias a todos y todas por la presencia, obviamente los representantes de los medios de comunicación que siempre están apoyando y respaldando este evento tan significativo y tan importante para Paysandú. Representantes de la Junta Departamental que nos están acompañando, integrantes del equipo de gobierno. Bueno, agradecemos a Fernando, el cónsul alterno, que está suplantando al querido Nicolás, que está en licencia. Integrantes del comité, que como es tradicional ya, junto con el gobierno departamental, se han sumado, como ustedes saben, ya desde el primer año, el PICNT, el movimiento sindical a través del PICNT, el centro comercial y por supuesto la Junta Departamental. Agradecerles a todos la presencia y bueno, una enorme satisfacción. Estamos haciendo la presentación pública, el lanzamiento de esta edición número 55 de la Semana de la Cerveza, que básicamente apunta a seguir en la dirección que hemos venido desarrollando durante estos 5 años, estos 4 años anteriores y este en particular, y que tiene que ver con el intentar volver a jerarquizar lo que representa la Semana de la Cerveza en el concierto nacional y regional. Hemos hecho una fuerte apuesta en los últimos años a que la Semana de la Cerveza recupere ese posicionamiento que supo tener en algún momento y que por diversas circunstancias con el pasar del tiempo fue perdiendo. Ese posicionamiento tiene que ver no solamente con los atractivos que hacen a la grilla artística, que como habrán visto es una grilla novedosa, renovadora en muchos aspectos, varios artistas que no han estado nunca presentes en la Semana de la Cerveza, que lo van a hacer por primera vez, y que tenemos importantes expectativas en cuanto a la concurrencia y a la tendencia pública en relación a las mismas. Pero también una fuerte apuesta a los otros aspectos que hemos intentado jerarquizar en estos años en relación a la jerarquización de todo lo que pasa y lo que ocurre en el propio predio ferial, no solamente en el anfiteatro. Y nos referimos con esto a el importante esfuerzo que se ha hecho para hacer de la feria artesanal una feria artesanal internacional, con una presencia muy significativa de artesanos, no solamente de nuestro país, sino de la región, con productos de una gran calidad, ¿no? Uno recuerda la presencia de algunos artesanos del año pasado con productos de muy primer nivel. ¿Cuántas veces oímos entre los comentarios, entre los anuncios, que debíamos ampliar a una Semana de la Cerveza que tuviera una potente feria artesanal? Y bueno, esta administración ha hecho una fuerte apuesta a eso, y es por eso que en esta edición esa apuesta a que la feria artesanal y la capacidad de atracción de lo que pasa en el periodo ferial se vea fortalecida y revitalizada. Y no solamente lo que tiene que ver con la feria artesanal, sino también con la propia distribución del predio ferial. Hemos hecho en todos estos años anteriores una fuerte apuesta al diseño, a que la feria se pueda circular y transcurrir por ella en forma cómoda, a los espacios de comida, a los patios de comida, a los patios cerveceros, con presencia de cervecerías no solamente industriales, sino también artesanales. Y además de todo eso, todo lo que pasa también por fuera del predio ferial. Así que bueno, yo le voy a pedir a Alejandro Lentes ahora como presidente del Comité de la Semana de la Cerveza que pueda darle algunos detalles más en relación a los contenidos, pero insistir en eso, ¿verdad? O sea, aspiramos a que la Semana de la Cerveza, sobre todo tomando en cuenta lo que viene siendo para esta administración la fuerte apuesta al turismo y a posicionar a Paysandú en el concierto regional en relación a su capacidad de atracción del turismo. Alejandro puede dar cifras en relación al crecimiento que ha venido teniendo la ciudad de Paysandú, no solamente los centros termales, y las posibilidades que eso abre para el desarrollo y la generación de oportunidades de trabajo en el departamento. Y la feria, la Semana de la Cerveza es sin duda un elemento fundamental. Hola. Decía que la Semana de la Cerveza sin duda esa capacidad de atracción del turismo de Paysandú, la Semana de la Cerveza sin duda uno de los hitos más. Así que bueno, la invitación a los uruguayos, a los vecinos, a la gente de la región, a acercarse durante esa semana para poder disfrutar uno de los eventos más relevantes de nuestro departamento a lo largo.